ojos alguna vez. Ando tras él pa' mirarme en sus ojos. Va adelantando los relojes el ladrón. Va adelantando los adioses. Ando tras él pa' mirarme en sus ojos. Ando tras él pa' mirarme en sus ojos. En sus ojos, en sus ojos, en sus ojos, en sus ojos, en sus ojos, en sus ojos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la caterva. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, allí desde ayer y hasta el 5 de noviembre se realizará el juicio contra Rel Muñamcu, Martín Maliquio y Mauricio Rain, referentes de las comunidades Huincul Nehuen y Huñoy Folil, todas de Neuquén. Bueno, los cargos que se les han montado tanto por la defensa como por la fiscalía podrían llevar... tanto por la querella como la fiscalía, 15 años de prisión para Rel Muñamcu, que es el cargo más grave. En tanto, para Maliquio y Rain están acusados de daños agravados, lo que sería un delito menor, digamos. Es un juicio ampliamente observado, este juicio está siendo... seguido por todos los medios alternativos comunitarios y populares, está siendo seguido por un montón de organizaciones. Ayer escuchábamos a Marcos Paineville, que explicaba que hay alrededor de 100 personas permanentemente frente a los tribunales de Zapala, donde se está desarrollando este juicio, y esas 100 personas son vienen sueltas, vienen porque van a apoyar, pero vienen también en nombre de una infinidad de organizaciones. Además de de los medios nacionales, comunitarios, también hay medios internacionales. Este juicio tiene la particularidad de ser un juicio por jurado, como son los juicios en Neuquén desde hace un tiempo a esta parte. Y en este caso la particularidad es que es un juicio plurinacional, digamos. El jurado es plurinacional porque está compuesto también por integrantes del pueblo mapuche. También nos enteramos que Amnistía Internacional está presente como observadora en este juicio. Una cosa que por lo menos nosotros no sabíamos y nos ha llamado la atención. Teníamos la posibilidad de hablar hoy con Paola García Rey, pero me parece que se nos ha caído esa posibilidad, que es responsable Paola García Rey del área de protección y promoción de derechos humanos de Amnistía Internacional en Argentina. Dentro de lo que es la página de Amnistía Internacional hay una introducción, digamos, al juicio. Ellos van a llevar un diario del juicio, es decir, van a estar cargando información todos los días también. Y el inicio, digamos, está titulado Tierras para Petroleras y Cárcel a Mapuche. Digamos, toda una definición por parte de Amnistía Internacional de lo que está ocurriendo allí en Neuquén. Desde afuera y desde adentro, porque allí, como ya sabemos, porque se ha dicho ayer en el Enredando las Mañanas, se ha montado una carpa donde se realiza el juicio. Dentro de la carpa está parte. Bien, dentro de la carpa hay compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga, y el juicio se puede seguir por el Blogspot en forma completa, el Blogspot de familiares y amigos justamente de Luciano. Después vamos a dar bien el detalle del Blogspot donde se puede escuchar. Allí se acaba de cortar una comunicación, que ya estábamos comunicados con Neuquén. Bueno, vamos a reintentar a ver qué es lo que podemos lograr. En este momento no están en el aire porque hay dificultades con internet que conocemos y que siempre nos pasa cuando tenemos este tipo de transmisiones. Lo importante es que la radio abierta está montada, de que hay compañeros dentro de la carpa para transmitir en vivo y todo todo lo que esté allí ocurriendo. Allí estamos comunicados con Fermín, parte indisoluble de este grupo de familiares y amigos del que tanto hemos hablado, familiares y amigos de Luciano Arruga. Buenos días, Fermín. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, vos estás, nos decías hace un momento nada más, estás dentro de la carpa, no sé si todavía estás dentro de la carpa esta armada donde se realiza el juicio, o estás afuera ahora. Te cuento, de la forma en que, como yo tengo que trabajar, no me permiten el ingreso a la carpa. Ajá. Porque ocupo mucho espacio. Claro. Y la transmisión que nosotros estamos desarrollando la hago desde afuera de la carpa, como, viste, un criterio más de los que tenemos desde que salimos con familiares, que el desde afuera. Desde afuera. El mítico desde afuera, seguimos desde afuera. Bien. Pero sí, estamos acá al lado de la carpa sacando sonido para el exterior, para todas las personas que no pueden ingresar a la sala de audiencia, ya que es muy el espacio reducido, ¿viste? Bien. Nos decías hace un rato que tenías dificultades con internet, pero bueno, ustedes de todas maneras están grabando lo que ocurra, como para después poder compartirlo, ¿sí? Sí. Nosotros estamos grabando paralelamente en todo el juicio y estamos desarrollando de las dos actividades, sí. Y la sesión de fotos. Ajá, perfecto. ¿Y cómo viene la mañana hoy, Fermín? Y hoy se presentaron a declarar algunos testigos por parte de la querella, digamos, de los damnificados, que son la fiscal que fue apedreada, digámoslo así. Uh-huh. Se presentaron algunos policías a declarar, como para ratificar un poco la situación de cómo había sido el hecho. Igualmente, como también en la sesión de ayer, también declararon algunos otros policías y al hijo de la fiscal lastimada. Ajá, bien. Y bueno, ¿y el clima, digamos, de acompañamiento? Y bueno, yo en este momento se apropicaron a este lugar muchas organizaciones indígenas, así para así decirlo, o aborígenes, para mejor decirlo. Uh-huh. De todo el país, y que están acompañando a la Relmu y al Martín Maliqueo también. Claro. Después, lo que sí, tenemos una situación de que, como hay mucho recambio, viste, todos los días vienen compañeros de otros lugares. Y en este caso, ya hoy hay gente de Neuquén, de Río Negro. Claro. Hay gente de Chile, compañeros de Jujuy, compañeros de Salta, de las comunidades, ¿no? ¿Hay medios chilenos también allí? No, pero hay documentalistas. Ajá. y hay particularmente, que me cayó bastante bien, hay un medio de comunicación que está transmitiendo también el juicio, pero en mapuche, en lengua. Ajá. Bueno, es fabuloso, nos parece, sí, eso, ¿no? Sí, no, es un espectáculo, claro. Es un espectáculo. Claro. Bueno, ustedes van a estar allí estas dos semanas seguro, así que cualquier cosa, nosotros estamos al aire acá, así que estamos conectados para lo que a ustedes les parezca. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por sostener ese espacio, como siempre, Fermín, un abrazo. Gracias a la Red Nacional de Medios, que siempre nos bancó. Bueno, es lo mismo, es un nosotros. Sí. Fermín, un abrazo, hasta luego. Igualmente, ¿no? Seguimos en contacto. Bueno, allí Fermín, entonces desde en este momento desde afuera de la carpa, donde se está desarrollando el juicio a estos tres mapuche, esta cosa, ¿no? Acá, acá tenemos un audio que nos acaba de mandar desde la retaguardia. Ajá. Que es del juicio de Remuñancu, que es el testimonio del hijo de Pelayes. Ajá, de la fiscal. De la fiscal. Que ella dice que resultó apedreada y es la que lleva adelante entonces la querella. Uh-huh. A ver. A ver si lo podemos escuchar entonces. Perfecto, un segundito nada más y ya escuchamos a. Este audio que nos acaban de mandar. Bien, bien. Mientras tanto, para aquellos que se acercan por primera vez y a este juicio, a lo que está sucediendo, digamos que el 28 de diciembre de 2012, el último día hábil del año, y minutos antes de que comenzara la feria judicial, allí la jueza Ivonne San Martín de Zapala dictó una medida cautelar para que la petrolera estadounidense Apache Corporation ingresara, de ser necesario con la policía, al territorio de la comunidad mapuche Huincol-Nehuen en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala. Esa encomienda, digamos, la llevó Pelayes, y allí Pelayes no se quedó solamente en la presentación de la encomienda, sino que pretendió ingresar por la fuerza a los territorios mapuche. Allí es donde se generó la resistencia del pueblo a este tremendo avasallamiento. Bueno, seguimos en un ratito, ahora lo estamos Seguimos bajando. En un ratito, perfecto. Vamos a un tema musical, ya seguimos con este tema u otro. Bien, después de haber pasado entonces por Zapala y haber conversado un momento allí con Fermín desde el lugar donde está realizándose el juicio a estos tres mapuche, estamos comunicados con Paola García Rey, responsable del área de protección y promoción en derechos humanos de Amnistía Internacional de Argentina. Buenos días, Paola, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Vemos que ustedes están participando allí como veedores del juicio. Sí, efectivamente, no en un rol oficial, pero sí tenemos un enviado para hacer el seguimiento del juicio y

así para que pueda llegar a más movimientos, para que algunas compañías los puedan trabajar en sus grupos y para que nada, para que circule mucho más que lo que circula en Facebook, que está bueno, pero bueno, el papel está bueno tenerlo en mano. Uh-huh. Y bueno, este jueves lo vamos a presentar en el auditorio de la tribu, uh-huh, con una mesa de compañeras, algunas mujeres que estuvieron en situación de prostitución y que militan en el abolicionismo, y algunas compañeras, bueno, como nosotras, ¿no?, que no estuvieron en esa situación, pero levantan esta bandera. Claro. Y va a ser el jueves a las 19 horas. También, uh-huh, va a haber algunas proyecciones y también un pequeño homenaje a Diana Zacayán, la militante, claro, trans abolicionista, que era compañera, uh-huh, nuestra, que hubiera sido parte de esta mesa, obviamente. Uh-huh. Así que, bueno, también la vamos a recordar a ella en algún momento de la jornada. Bueno, estás hablando en Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde hay varias miradas sobre el tema de la prostitución. Así que te pedimos una reflexión en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí no todos nos alineamos, digamos, con que la prostitución no es trabajo. Sí. Uh-huh. Reflexión sobre nuestra posición. Sí, claro, sobre tu posición, sobre la posición de ustedes, de Malesa. Sí. Bueno, nosotras nos referenciamos en compañeras, tanto mujeres como trans, que han estado en situación de. Digamos, Se pierde la señal. Se pierde tu voz. A ver. Tenemos un problema allí. A ver, sí. Ahí está bien. ¿Ahí está mejor? Sí. Bueno, nuestra posición tiene que ver con esto, con compañeras que han estado en situación de prostitución y reconocen la violencia que por ahí tuvieron que padecer y la falta de opción, ¿no? Uh-huh. Y lo reconocemos como dentro de lo que es la lucha de género. Uh-huh. El sistema prostituyente es una institución más de violencia hacia las mujeres y las trans. Claro. Bien. Sí, es, bueno. Está bien, está muy bien, y el título es "Si me tengo que prostituir no es mi revolución", por lo menos de mi lado estoy de acuerdo. Otros piensan de otra manera, pero realmente me parece muy interesante esta postura, ¿no? O sea que está bueno eso. Sí, lo que pensamos es que obviamente nosotros no estamos en contra de las mujeres que dicen que son prostitutas y que lo defienden como su trabajo, lo entendemos porque también es su sustento de vida. Uh-huh. Lo que no estamos de acuerdo es que desde la militancia, y desde la militancia sobre todo feminista, aportemos legitimidad a un sistema proxeneta que lo único que hace es explotar la sexualidad de las mujeres y de las trans, ¿sí? Uh-huh. Es un derecho de los hombres, es un derecho masculino, el irse de putas, el cabaret, el pasear por la zona roja. Desde ese punto de vista es que nosotras nos posicionamos de este lado abolicionista. Bien, perfecto. Desde una mirada de varón, por lo menos mi posición personal, creo que el hombre nuevo no va de putas. Así que bueno, te agradecemos mucho la intervención esta mañana en Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a usted. Bien, se cortó. Terminamos la entrevista y se terminó también la conversación allí, porque el teléfono que venía flaqueando, que venía diciendo no puedo, no pudo. Pero no vamos a salir de esto porque vamos a seguir con la parte de agenda. Vamos, subimos la música un poquito y ya volvemos con más agenda. Dijimos que había mucho. Hay mucho. Quiero gritar y gritar. Quiero sentir. Quiero gritar y gritar. Quiero sentir suspirar profundo. Me rehúso a ser una máquina. Me opongo a ser vista como objeto, como adorno souvenir. Quiero correr y correr. Quiero sentir. Quiero

inició allí un proceso de cierres de locales, digamos, repentinamente. No sé si esto lo hacen siempre o esto es, no, o sea, no sé si es sistemático y cada tanto ocurre o es nuevo y es que ha ocurrido ahora. Nosotros concretamente, y digo nosotros porque está en el barrio aquí de la radio prácticamente, muy cerquita, sobre la calle Nazca, tenemos uno de los locales que en este momento está resistiendo a sus trabajadores ese cierre. Y ya estamos comunicados con Alejandro, de ese local de la calle Nazca al 1600. Buenos días, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por comunicarse. No, gracias a ustedes. Contanos un poco lo que está pasando allí en esa sede, en ese local de Supermercado Día. Sí, yo te estaba escuchando. Este cierre sistemático no se da a partir de una decisión natural de la empresa, sino se da a partir de que la gente que ellos van tomando como trabajadores bajo diferentes modalidades de contratos se empieza a dar cuenta de que estos presuntos contratos son fraudulentos y que lo que le produce es un déficit en vez de un ingreso. Ellos toman a esta gente endilgándoles toda la parte laboral y previsional para ellos zafar, valga la palabra, de toda esa situación, y con la presunción a cambio de darle las contraprestaciones para que puedan solventar y que pueda ser un negocio para todos. La realidad que ellos muestran en el camino es que esto no pasa, que la gente empieza a tener pérdidas que no pueden ser reconocidas, empiezan a preguntar. Cuando la gente empieza a preguntar, ellos entran a sacarlos del sistema y traer gente nueva que indudablemente no está interiorizada de la situación. Ajá. Por lo que entendemos, Día tiene dos modalidades de trabajo. Una es de franquicia y la otra es de supermercados directos que responden a la cadena, digamos. Sí, eso yo entiendo que es por una cuestión hasta legal, que cuando una empresa de gran calado ingresa en el país, y es multinacional o empresas nacionales del mismo rubro como Coto, que tienen que tener un porcentaje de gente trabajando directamente para ellos y otro porcentaje de gente que puede tercerizar. La realidad es que sabes que recién, creo que fue en agosto, se promulgó la nueva ley el nuevo Código Civil y Comercial. Por lo tanto, esto no estaba regulado, mejor dicho, claro, anteriormente. O sea que era un sistema que no existía, una creación ficticia dentro de nuestro sistema, de nuestro código comercial. O sea, claro, no existía ese tipo de o franquicias o concesiones. Entonces, bueno, siempre con la venia de los gobiernos o de quien sea, se creaban de manera, yo vuelvo a sostener, fraudulenta, porque esa es la palabra. Se creaban ese tipo de formas de trabajo que no tenían ningún sustento legal. Ajá. O sea, vos decís que lo que es franquiciado no tiene un sustento legal, en realidad. Hoy, por eso digo, a partir de agosto que se promulgó el código, sí, pero anteriormente no. Claro, todo lo que viene atrás no lo tiene. Perfecto, perfecto. Bien. Bien. Bueno, la realidad es que ellos empezaron a, por lo menos en nuestra tienda en particular, como muchas otras tiendas, después si querés tu público o vos mismo lo pueden googlear, que esto ya viene pasando en otros países como China, como Brasil, como Portugal. Este sistema en el cual algunos países fueron echados, en Brasil creo que están con algunas causas por licuación de activos y otros temas legales que tienen. Es un modus operandi que tienen en el cual ellos dan esta presunta idea de contratos, y cuando a ellos se les ocurre de manera unilateral, ellos lo dan de baja, echan a toda la gente, no la indemnizan como debe ser, pero directamente tienen una, ¿cuál es la palabra? Son tan prepotentes que ni se sientan a dialogar, directamente vienen acá con presuntos abogados de la empresa, con una serie de matones, te dicen que te tenés que ir, te bajan la cortina. Nosotros fuimos, no sé si los primeros, pero uno de los pocos que decidimos, amparándonos en nuestros derechos y en las leyes, resguardar nuestro puesto de trabajo. Correcto. Hace más de un mes que estamos acá, perdón, no más de un mes, hace 28 días, para claro, ser más exactos. Y bueno, y seguimos esperando a ver si la justicia, porque es el único ámbito que nosotros conocemos, toma alguna determinación. Perdóname que te termino con este speech, porque esto es una realidad, no es un speech ficticio. Nosotros nos presentamos como debe ser ante el Ministerio de Trabajo para solicitar una conciliación. El Ministerio a nuestros letrados le dijo de manera descarada que ellos tenían arreglo con la empresa, que no iba a haber ningún tipo de conciliación. Ah, ¿ellos tenían desde el Ministerio de Trabajo? Sí. Son lo más descarado que hay, ¿viste? Porque no sé, nosotros conocemos la historia de los sindicalistas argentinos y de los ministerios de trabajo en Argentina, pero por lo menos antes lo hacían con un poquito de carpa. Ahora directamente lo hacen de manera descarada. El sindicato al cual aportamos 9 años, tengo las boletas que respaldan lo que estoy diciendo, directamente no se presentó acá. Nunca vino a ver cuál es nuestra situación, que es bastante precaria. Nosotros no somos gente de conflicto, somos gente de laburo. Yo tengo casi 50 años, y otro chico de 20 y pico, de 30 años, gente que se dedicó toda su vida a laburar. Entonces estamos en una situación realmente precaria porque no es muy normal. Yo le decía a un colega tuyo hace un rato, es como si yo a vos te encerrara en la radio 30 días. No sé sí, cómo te sentirías. Claro. Ustedes están, de alguna manera, vos decías, defendiendo la fuente de trabajo, por supuesto, y están allí ocupando el lugar, comunicándose con el barrio, además, porque lo hemos visto, y abriéndose al barrio y recibiendo también la solidaridad del barrio, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que la solidaridad del barrio es simplemente la consecuencia del accionar que tenemos todos nosotros para con el barrio cuando trabajamos. Nosotros les prestamos un servicio, lo hacemos de la mejor manera posible, con nuestros errores y todo lo que vos quieras, pero con mucha franqueza, y por eso el barrio entendió la situación, y realmente el apoyo que nos están dando, o sea, no solamente el apoyo intelectual, sino el apoyo hasta, te digo, económico, algunos de los chicos, ayudándolos para que tengan alguna salida mínima laboral en estos días, de poder hacer algunos trabajitos y poder ganar algo de plata, porque nosotros estamos sin cobrar, y no somos empresarios ni gente de plata como para decir tenemos un sustento a largo plazo. No, claro. Bien, ¿hay otros locales en este, digamos, cercanos que estén atravesando la misma situación? Sí, hay un local en Juan B. Justo y Corrientes, otro estaba en Gurruchaga, otros en Mataderos, otros más en por esta misma zona, que están, digamos, en el comienzo de toda esta situación, algunos que ya están en la misma situación, tomados, no, porque, bueno, digamos que la situación que nosotros, en la cual nosotros estamos, es una situación que hay que tener, digamos, una personalidad bastante bastante firme y una idea de equipo bastante firme para poder defender nuestro puesto de trabajo de la claro, manera que lo estamos haciendo. Hay otras personas que, bueno, decidieron retirarse. En el momento que vos te retirás, día va, te cortas los candados y entra con gente de ellos nueva. Claro. ¿Cuántas personas están en este local de 1600, de Nazca 1600? Ocho personas. Ocho personas, perfecto. Bueno, Alejandro, la seguimos, ¿eh? Dale, cuando vos quieras, yo estoy abierto, y acá los chicos también, para cualquier tipo de diálogo, cualquier inquietud que tengan, y la verdad que te agradezco muchísimo que te hayas comunicado. No, por favor, mándale un saludo a Franco allí, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, Día, al cierre de 2014 tenía 7.306 establecimientos en el mundo, 4.221 propios y 3.085 franquicias, que es este tipo de cosa de la que estaba hablando Alejandro. Estos estaban repartidos entre España, Portugal, Argentina, Brasil y China. Y ellos tienen en forma directa 60.000, un poco más de 60.000 trabajadores, a los cuales también sobreexplotan de la misma manera que estos que están siendo en este momento que se les han parado de punta. Es un viejo traicionero

RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.